Kikora wanu wana noa, mañana cero tori mi meto. Se llegó mañana cero tori mi meto. Sasa mi guani mi wadua. Sasa mi guani mi wadua. We'll be right back. Ya ver, me quisiera más. We'll be right back.